El diario de Cuarte. Participa en el concurso de cuentos navideños. Con el objeto de motivar la creatividad e imaginación de los niños y jóvenes de Cuarte, se convoca a este concurso en el que pueden participar los chavales cuya edad esté comprendida entre los 6 y los 15 años, habiendo tres categorías y otorgándose un premio por cada una de ellas. Las bases para participar se encuentran en la Casa de Cultura en la Plaza de la Iglesia sin número. El plazo límite de entrega es el día 29 de diciembre. Sintonizan a 107.0, aquí seguimos y yo estoy encantada. Estábamos ahora fuera de antena escuchando a José Luis y es un placer escucharle por las vivencias que tiene y por la sapiencia. Yo creo que si les gusta comer no se pueden apartar en lo que queda de minutos hasta llegar a las 11:30 de esta sintonía, porque vamos a hablar de buena comida, de una arrocería que aterrizó aquí en Cuarte en junio y que Alberto Marcos nos va a presentar ahora, uno de los socios. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, con mucho frío. Vamos a presentar a José Luis García, es un placer hablar con él, ¿sí? Porque es un hombre con un bagaje, una experiencia de diferentes países y que está metido en este mundo de la hostelería desde ni se sabe. Y que no vamos a hablar mucho nosotros, él nos va a contar muchas cosas de negocios, de hostelería, de cocinas, de vinos, de todo lo que queramos. El negocio sabemos que es arrocería, olivense y pichería Las Campanas, que lleva abierto desde el 15 de junio de este año en Cuarte, y ya le cedo la palabra a José Luis, que nos va a explicar la trayectoria. Bueno, José Luis, ¿cuántos años? Buenos días. Buenos días, lo primero. ¿Cuántos años? Porque llevas aquí desde junio, pero en esto de de hacer buenas comidas, ¿no? Y dedicarse a la olivense, ya tiene una trayectoria, ya es muy afamada, ¿no? La olivense, ¿cuántos años ya llevas en el negocio? La olivense, como mayoristas de pescado, somos desde 1964, yo soy la tercera generación, y siempre nos hemos dedicado a la distribución de pescados y mariscos. La idea del servir y hacer la comida empezó esto en el año 2005, por los cambios, por los viajes que yo había tenido fuera. Claro, cuéntanos, tú en esos viajes que estás en otros países, ¿no? Ahí te das cuenta que, bueno, se lleva aquello de llevarse la comida a casa, ¿no? Sí, sí. En los Estados Unidos muchas veces cuando te invitaban a comer, pasabas primero por la tienda, cogías la comida y te llevaban allí, hacía él solo la ensalada, que también era de bolsa, solo echaba el vinagre, la mostaza y esas cosas, y después todo ya estaba hecho y preparado, el microondas calentar y abrir la botella de vino. Sí. Eso era la forma, y claro, todas estas cosas, esto fue por el año 96, pues no sé, cada vez que volvía a España, porque viajaba cada dos meses y volvía otra vez aquí, pues era una idea que siempre me quedaba, las grandes tiendas que habían en todos los sitios, la gente que haya ido a Nueva York y todo eso y tal, yo estuve en Boston, pero la gente de Nueva York y todo eso, pues verá que todo el mundo, a las 12 de mediodía, todos son tiendas de comida, además muy bien preparadas, muy bonitas, hay mucha cocina italiana, griega, turca, pero todo muy bien cuidado, y entonces llama mucho esto la atención de que la gente pues a las 12, pues su primera, digamos, porque la comida allí es a las 5 de la tarde, pues se hacen el aperitivo allí, ¿la comen allí? ¿A las 5? Sí, la comida normalmente. Es como un mediodía, es un lunch, y luego la comida fuerte es a las 5. Sí, en Europa también. Exacto, sí, sí. Hace un break en Europa trabajo. ¿No comen a la 1? Sí, pero es un break de trabajo, sí. Paran, que es como una especie de almuerzo nuestro, no llegaría a ser una comida. Y la comida fuerte del día es. Sí, la comida fuerte es a las 5 de la tarde. Y entonces todo el mundo come como un lunch, como dices, a las 12. Pues pero bueno, se comía su plato de pasta, se come su carne, o sea, dependiendo de la tienda que entres, porque que tenían sus especialidades. Entonces, esta idea pues la quise traer aquí a España y en el 2005, aquí en un barrio de Montecanal, pues hicimos una tienda con unas cocinas grandes y un comedor arriba. Y bueno, ahí es donde empezamos con la idea también de que nuestra clientela, que era la hostelería, pues un poco de llevar, cocinar los segundos platos, que lo nuestro es fuerte, lo del pescado, de toda la vida. Y entonces pues pensamos, en vez para ayudar, porque entonces había muchos problemas de trabajo, los cocineros trabajaban muchas horas, pues la idea era el llevarles el segundo plato, que era pescado, y era más complicado, y llevarlo nosotros hecho, cocinado. Pero bueno, también las circunstancias, pues no sé si nos adelantamos un poco a los tiempos. Un poco. Yo creo que por lo que me cuentas, en 1997, pero que era la época de la abundancia, España gustaba más comer fuera y demostrar que tenías poder adquisitivo. Bueno, es un poco parte de nuestra folclore, de nuestra cultura, ¿no? Yo creo que sí, que fuiste muy por delante. Claro, es que fue por delante, porque tú contabas antes fuera de antena que te fuiste en el año 96-97 a Dinamarca y que allí ya no se podía fumar entonces en los bares. Sí, en restaurantes no se podían fumar. Claro, había una antesala que era donde te sentabas, te tomabas un aperitivo antes de entrar a comer y fumabas allí y tal, pero la gente en las mesas, cuando después de comer y tal, como norma no fumaba. Con lo cual eso también propiciaba, ¿no?, las comidas, también se llevara la gente a la comida a casa para poder ahí hacer lo que uno le diera la gana. Entonces allí la mayor ilusión cuando te invitaban era que te invitasen a casa. O sea, el restaurante era una cosa pues de trabajo, porque lo tenías que hacer, no tenías al principio mucha relación con muchos proveedores. Entonces, como cuando ellos también habían venido aquí a España, pues lo normal nuestro era pues llevarlos a los restaurantes, llevarlos para que probasen nuestra cocina, pues ellos también hacían la misma. Claro, tienen una cocina, pues no tienen la variedad que tenemos nosotros y tal. Allí me acuerdo yo que me llevaron a un pueblo en Dinamarca a comer arengues con huevos crudos. Y de verdad, yo creo que no sé si era el frío, el ambiente y tal, que sentaban bien. Sí, pero es que en el norte se lo comen ahumados, patata, remolacha, zanahoria, esos vegetales de raíz. Y sí, por eso, pero es que yo después intenté comerlos aquí y no pude. No pude porque, no sé, o los huevos eran diferentes, yo qué sé. Pero de verdad que es diferente manera. Los climas y todo eso. Claro. Y de todas maneras, tuvisteis en ese restaurante que montabas en el 2005, lleno diariamente, ¿durante cuánto tiempo? Hasta que empezó la en el 2008. 3 años de lleno diario. Nosotros abríamos por las noches, solo abríamos los viernes y los sábados, los demás días entre semana cerrábamos fiesta los lunes porque seguíamos atendiendo a la hostelería y trabajando con hostelería, y de verdad fue una experiencia muy bonita en el restaurante. Conocí mucha gente encantadora y tal, y verdaderamente, claro, nuestro esfuerzo es que yo para la comida, a mí me gusta comer. Y entonces, una de las cosas que más valoro es la calidad. Y se puede hacer, que muchas veces no es tan cara. La gente estamos asustados con muchas veces que la calidad. No, la calidad no es cara porque muchas veces hasta las proporciones de cantidad son menores porque no hace falta, porque dan más sabor, dan más gusto a la comida y tal. Y entonces, a través de unos amigos, yo tengo un amigo que es exportador de pescado ahí en Vilaroz, pues la historia empezó con esto de los arroces. Que lo importante era el hacer el fumé. Y entonces el fumé pues es lo que le da el verdadero gusto al arroz. El fumé es el caldo para el caldo que entendamos, ¿no? O sea, el concentrado del marisco. Y eso es lo que le da el sabor al arroz. Y eso es lo que le da el sabor y lo que hace que un arroz sea diferente. Entonces, date cuenta que mismo de morrayas, la morralla es todo el pescado que se coge pequeñito cuando los barcos regresan y tal, y entonces eso se lo llevan los marineros y tal. Ellos hacen allí sus arroces. Ahora ya hace ya muchos años que se comercializa. Y entonces, la morralla, pues imagínate, desde Gerona hasta Almería, toda la morralla es diferente. O sea, no se coge más pescado de pescados de escama, en otros se cogen pescados de congrios y pescados planos. Entonces nosotros, a través de la morralla, es lo que le damos el gusto a los arroces. Entonces, no es lo mismo una morralla, por ejemplo, de Tarragona, que lleva mucha galera, que lleva cangrejo blanco y tal, que sirve, pues por ejemplo, para hacer un arroz de bogavante, que no una morralla de Almería, que lleva mucha gamba, lleva mucha cosa y tal, que es más suave y tal, y esa es buena para hacer un arroz de marisco. Entonces, esta gente me fueron enseñando todas esas cosas y ya, pues, joder, vine con el gusanillo este de aquí, de ponerte ello. De tal... Y empezamos a hacer aquí, me apoyé en un cocinero muy bueno, con muchas ganas también, un chico joven, Pedro, y bueno, le expliqué mi idea, cuando empezamos, a él también le gustó, hicimos muchas cosas antes de hacer lo que estamos haciendo ahora, antes por ejemplo freíamos el arroz, ahora no lo freímos, lo hacemos diferente, o sea, vas cambiando todo según vas viendo cómo evoluciona todo, estamos usando arroz bomba, que es el ideal, ¿no? Es un arroz espectacular. Entonces, pues todo eso lo hemos ido cambiando hasta que estamos a la fecha que estamos ahora. Expertos. Bueno, vamos a tener que hablar ya del presente, porque si seguimos con la historia no vamos a poder hablar de todos los menús maravillosos, arroces, pizzas de horno de leña, menús navideños, ¿no?, que tenemos preparados. Venido de Italia al horno, ¿no? Sí. Por eso se demoró la apertura, porque hablé con tu socio y el horno tardó bastante más tiempo, ¿no?, en llegar de lo que estaba. Este horno, complicado. Antes era un horno más grande que el que tenemos en Montecanal, y entonces fue un poquito más complicado. La firma era nueva, o sea, la casa que hacía el horno italiana no había mandado nunca aquí a España. No estaban al principio con la labor de mandar y tal, pero bueno, al final, por mediación de una tienda de aquí y tal, pues conseguimos que nos mandasen el horno, y eso es lo que se hizo, que se tardase 2 meses. Pero eso es lo que marca la diferencia ahora. No, no, desde luego. Vamos a hablar de las pizzas de las campanas, de masa fina, crujiente y con mucho relleno. No es aquello de comerte mucho pan con un poquito rojo encima. Sí, pero tú lo has dicho, esto es muy fácil, pero te voy a decir una cosa. Yo llevo desde hace 2 años y medio que empezamos en Montecanal. Yo he tenido más de 7 pizzeros de Italia. Ajá. O sea, no te creas que las pizzas han venido y cualquiera ha hecho la pizza. No, yo no digo esto. Yo solo te hablo del final, que me encanta. Ahora tú me cuentas el proceso. Las pizzas se están haciendo con más o igual amor que estamos haciendo los arroces. O sea, porque todo ha sido una evolución con gente que he tenido, ya te digo, de Italia. Hemos tenido 3 pizzeros de allí. Ahora yo tengo un socio en Montecanal que también es italiano pisero, muy bueno, está haciendo una masa muy buena, está haciendo hasta que aquí no se había hecho nunca la pizza dulce para postre. Sí, sí, que hay por ahí la encuentras, exacto, con chocolates y con chocolates y todo eso y tal. Sí, sí, y eso lo estamos haciendo ahora aquí, está teniendo mucha mucha aceptación porque la gente se ha llevado la sorpresa que todo el mundo se creía que era la pizza, era la mozzarella, el tomate. Es un postre genial, es como una tarta. Bueno, como, ¿sí? Bueno. No, ahora no la piden para postre. Sí, o sea, sí, claro. Para comer, oye, ¿me harás una dieta? Bueno, no te preocupes, una pizza. Y entonces está teniendo aceptación porque este mozo la está haciendo muy bien, muy bien. Entonces, aquí, o sea, estamos trabajando, no sé, una masa, no sé, para nosotros muy buena. Uh-huh. El condimento que se echa es bueno. Entonces, después se hace en un horno de leña que ya es para terminar todo bien. Pero ahí, vamos a ver, yo ahí estoy de acuerdo en que la diferencia y la calidad, por supuesto, yo he probado una pizza de las campanas, magnífica. Pero el mercado lo tienes creado porque la gente está habituada a pedir pizzas o ir a buscarlas. Pero ahora vamos a hablar de lo que es la comida preparada y desmitificar ese mito de que la comida que se lleva a domicilio es de baja calidad. Vamos a hablar de esto, de los menús que tenéis diarios, de esos magníficos arroces que te puedes comer en tu casa, con tus amigos, con tu buena vajilla, en tu cuarto de estar y fumando. Y vamos a hablar de todo eso, que es importante, ¿no? Yo lo que sí que quisiera es que la gente se diese cuenta que ha cambiado y ha evolucionado todo mucho el tema de la comida. Entonces, antiguamente, yo lo he visto porque he sido siempre también consumidor, todo lo que era para llevar a casa no se le ha dado nunca mucho valor porque no ha tenido un gran mercado. Entonces, la gente que se ha dedicado a ello, a tiendas que ha habido, que nosotros les hemos servido pescado y congelado y eso, pues nunca, no sé, el único producto que ha sido estrella en esas tiendas siempre ha sido los pollos a sabi. Sí, claro, es la tradición. Entonces, el tema de la comida, unas judías verdes, un arroz, pues cualquier cosa, nosotros cambiamos el menú todos los días. Yo sí. Y de verdad, creo que lo estamos haciendo bastante bien. Lo único que queremos es que las personas lo prueben, que no tengan, o sea, que no piensen que allí o echamos residuos o lo que no nos gusta. No, no, no, al revés. Estamos poniendo todo lo mejor que tenemos en nuestros frigoríficos y todo lo estamos poniendo para hacer los menús. Y desde aquí lo vamos a potenciar porque es un menú de calidad, de un precio bajísimo, porque estamos hablando de 6 euros, no tienes que ir a comprar al mercado ni cocinar, y que te lleves un arroz verde que yo he probado buenísimo de menú del día y unos segundos maravillosos que traigas a casa y raciones generosas. Bueno, sí, no, bueno, sí, eso se ha incorporado Luis. Se ha unido a la conversación y que decía antes, doy fe, ¿no? Sí, no, es que es cliente, él viene a comprar. O sea, que puede hablar con conocimiento de causa. Estamos hablando de un precio muy asequible, ¿no? Es que estamos hablando que esto en el 2009 lo estamos vendiendo a 9 euros. A 3 euros menos, ¿no? Estamos vendiendo ahora a 6 euros. Y estamos dando unas cantidades que yo sé que según, no sé, las personas que se mantienen, sirven hasta para 2 personas. Y vamos a aprovechar también esta situación de que cada vez va a ser más difícil poder fumar en un restaurante, que estamos aprendiendo a que lo que realmente interesa es comer bien y no que nos vean tanto, entonces poder utilizar este servicio de calidad para comer en tu casa sin tener que comprar, cocinar y manchar, es genial. Yo me apunto. Hombre, a esto. Yo creo que después de tantos tiempos que llevo luchando por esto, pues yo creo que ahora el tema económico, que no es agradable para nadie, pero sí que verdaderamente nos hará valorar más. Por supuesto. Una serie de cosas que antes, pues no es que sea tirar el dinero, no digo yo que ir a un restaurante, no, hay restaurantes muy buenos y restaurantes que lo trabajan muy bien y tal, y eso, pero muchas veces esas comidas en casa, entre amigos, no sé, más coloquiales, más tal, ahora ya no van a tener problemas en el sentido de decir, no, quiero comer rape, quiero comer rodaballo. El poder traer. Quiero comer lo que se quiera. A la carta en tu casa. Lo que se quiera. Impensable. Una mañanita de vermú, date un paseo por Zaragoza de aquí, a tomar un vermutillo, dos, no sé qué. ¿Te vas a tomar un par de verbos? Yo te veía muy guapo, Luis, y no sabía lo que era. Y es que te has cortado la barba. ¿Qué va? Te la he recortado. Me la tengo que dejar para el día de Nochebuena, que no se enteren, porque hay un amigo que viene. Yo te veía muy bien, esa es la barba. Oye, una cosa, perdón por este inciso. Hablábamos de 6 euros, que es un precio muy económico el menú, pero es que hay promociones también. La semana pasada era esa paella de tierra y mar, pero es que también se promociona, no sé si esta semana, no me corrige si no es así, una paella con gambón y cigalitas de Huelva. Puede ser. Esta semana empieza, hoy empieza la promoción. Son todas las semanas, estamos haciendo un esfuerzo, de verdad, para que la gente pruebe nuestros arroces y vean que, o sea, vean lo buenos que son, que estamos dando todas las semanas a 8,50 € pues unos arroces estupendos. Y los estamos ya cambiando, nosotros como es el pescado y el marisco, lo que más trabajamos y lo que más entendemos, pues ahora lo que estamos involucrando un poco más también la carne. Este último que ha habido era morcilla, longaniza y langostinos. Mira, eso no lo he probado yo, eso lo tengo que probar. Pues estaba riquísimo, porque yo siempre los pruebo. Se me pasó esa semana. Yo siempre los pruebo y además siempre comemos allí el menú. Y los pruebo todos los días y veo las cantidades que se echan. Aparte ya digo, tengo un problema con el cocinero, que es muy generoso echando las cantidades y son las únicas discusiones que tenemos. No eche tanto, porque no sé cómo vamos a poder pagar. Nos quedan 4 minutos. Sí, tenemos que aprovechar Navidad. A ver, cuéntanos qué vais a tener preparado, campaña Navidad, estas cosas. Bueno, en la campaña Navidad nosotros ya esto lo hicimos en Montecanal, es decimos, cocínense su propio menú. Y es que damos una serie de primeros platos y otra de segundos. Y la idea es porque tú puedes venir y decir, pues mira, yo de primero quiero hablar de un plato que es típico nuestro, que son las colas de langostino con sobrasada. Perdona, ¿puedes repetir? Eso suena bien. Colas de langostino con sobrasada. Ese es un plato que sacamos nosotros en la Onubense y de verdad que ha cogido una fama tremenda. A nosotros cuando estamos, me ha venido esta gente de Madrid, de todos esos sitios. Muy mediterráneo, ¿no? Sobrasada mallorquina, sí, porque el langostino de Vinaroz. Sí, porque el langostino tiene que ser dulce, entonces tiene que ser fresco. Ajá. De San Carlos. Porque no se puede hacer, el langostino congelado, tiene el sabor del metabrisulfito y tal, y perjudica con la sobrasada, no liga. O sea, y hace un sabor muy amargo. Entonces tiene que ser el langostino fresco. Ajá. Y de verdad, es un plato exquisito. Pues aquí lo tenemos, también como primero para elegir. Hay ensaladas de bogavante, hay vieiras, hay pochas con almeja, caldereta de bogavante a la mallorquina, que ese es muy bueno con patatas. Esa cartita no la vamos a pegar nosotros. Y lo segundo, y estamos haciendo una cosa que hace años que no se hacía, y es que las paletillas y los conejos, ya lo estamos haciendo, se hacen en el horno de leña. Y le voy a decir una cosa. ¿En el italiano de las pizzas lo hacéis? Sí, todas las mañanas, los domingos o por encargo se hacen. Y esto sí que es completamente diferente. El asar en un horno de leña es, de verdad, eso es para probarlo. Los rústicos lo sabemos. No, hombre, aquí antiguamente en casa de Marcela, aquí en Padescalce, y Vicente, se traían los asados los domingos por la mañana y un torrero también toda la vida. Sí, es que antiguamente era cultura. Se llevaba la pesca de barro. El pan, claro, hicieron los asados. Sí. Yo lo conocí, que ibas a la panadería y el asado. Y efectivamente, no tiene nada que ver con lo que estamos comiendo. Pero aquí lo que no se puede hacer es traer el asado. Lo ponemos claro. No, es que nos han preguntado muchas veces. Y después las familias que viven aquí, ecuatorianas y tal, yo estuve en Ecuador también, estuve un año, y conozco esos platos que hacen ellos, el cerdo lo hacen asado y con unas especias tal, han venido muchas veces a ver si se los podemos hacer. Y a mí eso me da miedo, porque saliese mal o tal, pues entonces te vas a quedar... Dar un giro al negocio que no estáis enfocados hacia nosotros eso, lo que hicimos el otro día para un cliente que quedó encantado fue un cochinillo asado también, al horno de leña, y salió maravilloso. Me está matando este hombre. Ya, tú también. Bueno, entonces, yo aquí, cualquiera que pase, tenemos el menú a su disposición, lo pueden coger, lo pueden leer, ver que los precios, pues hemos puesto los precios más ajustados posibles. También en segundos platos, que lo estoy leyendo ahora, que no me acordaba, están las cigalitas con tomate. Hacemos como antiguamente, como vosotros sois de los antiguos, lo de... ¿Sabes? Los cangrejos que se hacían con esa salsa. Sí. Cangrejo de río. Cangrejo de río, esa pica. Bueno, todo eso que yo iba a leer. El caracol, que también se suele hacer. Con un pelín picante. Eso, pues así hacemos nosotros las cigalitas estas con tomate. Limpias ya la colita. No, no, no. Se ponen enteras para chupar la cabeza. Ah, bueno, claro. Así no chupar la cabeza. Si hemos hecho colitas de cigalitas. ¿Hay algún placer más grande que chupar la cabeza de las gambas? Además, somos el único país solo que lo chupamos. No, no. Las cabezas no están permitidas en los Estados Unidos. El único marisco que tiene cabeza, y es porque lo hacen ellos, son los bogavantes. Lo demás, nada, lo demás todo, todo es colas, todos son colas, porque por el tema de la melanosis que dicen y tal, pero allí no, no se puede entrar marisco entero, más que solo los bogavantes. Oye, un placer, podríamos estar horas hablando de cocina y de platos. Es un placer, porque además, yo siempre lo digo, yo apelo, aparte de la buena comida, al buen servicio, y yo sé que ahí lo vamos a tener seguro. Por sí, este ratito de conversación que hemos tenido, yo creo que, bueno, eso está garantizado. Este hombre no es nuevo en esto, lleva muchísimos años. Sí, ya nos ha contado, lleva más de... Yo la primera arrocería que monté fue un cuarte. Y fue en el año 80 en el polígono Los Huertos. En Los Huertos. Lo que luego cogió Antonio Plato Chamocho. Que después se lo vendía Antonio Plato Chamocho. Pues allí yo me acuerdo que fueron unos momentos más agradables, porque se hacían unas filas con los coches tremendas. Sí, sí, sí. Para poder aparcar, para poder venir a comer los primeros arroces. Y entonces sí que los hacíamos con pimiento, se hacía como se hacían antiguamente, vendiendo los arroces. Y ya venía la gente y wow, los domingos era, bueno, era terrible. Eso sí que me acuerdo. Sí, muy claro. Y pescadero toda vida. No, y de pescadero toda vida. Sí. Que digo, José Luis, para terminar, que ya imagino que la gente sabe, porque estáis justo además en un sitio muy neurálgico, ¿no?, del municipio. ¿Dónde? Estamos en frente del estanco, en la calle de la Municajal 42. O sea, como el estanco es tan conocido, sí. Yo siempre miraría el estanco para que nos miren. Muy bien, pues un placer, muchísimas gracias, gracias a vosotros. Y vamos a ir a probar rápidamente el arroz de promoción de esta semana. Gracias, José. Gracias. A vosotros, gracias. Muchas gracias. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.